León, buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente estamos a martes y aquí comienza Mundo Coce, que estáis escuchando Berriozar y Ratia. Martes, que como sabéis es 8 de marzo, día señalado como el día de la, el Día Internacional de la Mujer, y bueno, como ha coincidido en esta fecha, pues nos parecía hoy dedicar este programa, pues lógicamente, a la mujer. Y lo vamos a hacer escuchando un disco que realizó allá por el año 2006 un colectivo de México llamado Radio Insurrecta, La Revuelta Siniestra, que precisamente toca este tema, titulando el trabajo La Revolución en Marzo. El de hoy de reivindicación, porque las cosas desde luego no cambian demasiado, y bueno, le pondremos el disco completo. Es un disco que tiene texto y también música, y lo pondremos completo sin intervenir nosotros hasta, bueno, pues hasta igual hacemos algún pequeño intermedio, pero antes queríamos empezar dedicando una canción que últimamente nos gusta y que sabéis que hemos abierto el programa varias veces con ella. Se trata de Chain Lock, que lo queremos dedicar como el programa a todas las mujeres. Thank you.

ruta de Dios que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella. Cariñosa, una rola madre misericordiosa. De John Charles Teixeiro, que es un himno a la vida, un himno a la entrega, un himno a la humanidad. Es esta rola de la rutina, de se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Es un himno de amor y de entrega, porque la gente que lo hace, sea hombre, mujer, quien lo haga, está entregando parte de su vida, de su existencia, a sus seres amados, a los hijos, al esposo, al amigo, al amante, a la amada, a la gente. Se le entrega el tiempo de la existencia haciendo labores cotidianas, rutinarias. Es la más grande expresión de amor, de entrega, de solidaridad. Vamos, se entrega la vida. Y al final uno se queda pensando, lo entrego al ser amado, el lavar, entregar, entender, el cuidar, el surcir, el remendar, el guisar, el quehacer de todos los días. Se lo entrega a la gente que uno quiere. Y luego se queda uno pensando, ¿quién al final aprovecha todo esto? Se está reproduciendo la fuerza de trabajo en los hijos, en el esposo, en la esposa, en la amante, para que todo este esfuerzo sea explotado, sea aprovechado por los dueños del dinero, del capital, de las empresas. Ahí también se queda la vida. Vamos a gozar esta rola y que nos sirva para que crezca la rebeldía y la indignación. Va. Abrió los ojos, se echó un vestido. Fue despacio pa' la cocina, estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa ya la rutina, sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Radio Insurrecta, la revuelta siniestra. Dobló su espalda, posó un suspiro. Sintió ridícula la esperanza, al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela. Pensó en la dieta que se comían, compró verduras, midió el dinero, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres,

la mugre en el lavadero, se va la vida, se va el agujero. Como la mugre en el lavadero, se va la vida, se va el agujero. Como la mugre en el lavadero. Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio para la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa ya la rutina. Sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Se va la vida, se va el agujero. Como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero. Como la mugre en el lavadero, se va la vida, se va el agujero. Como la mugre en el lavadero, se va la vida, se va el agujero. Como la mugre en el lavadero, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se fue. Una mañana descubrí a mi madre llorando, cubriéndose el rostro con sus manos y sangrando. Mi padre la había golpeado. Cuando él regresó, mi madre tembló. Mis hermanas corrieron y yo me quedé mirando. Como siempre, llegó alcoholizado y comenzó a golpear a mi madre otra vez. Las fuerzas que ponía ella para defenderse eran en vano, pues no lograba que él se detuviera. Después de golpearla, hasta el cansancio, volteó, me miró y comenzó a golpearme a mí también. Recuerdo no haber llorado, nada, ni una sola lágrima. Yo me preguntaba por qué lo hacía, por qué mi madre no me había defendido. Tiempo después, llegué a la conclusión de que ni siquiera había podido defenderse ella misma. Entonces pensé, ¿por qué no nos unimos? La próxima vez estaremos juntas y no dejaremos que nos vuelva a tocar. ¡Ya basta! Ni una más, ni una agresión más, ni un golpe más, ni una humillación más. Hoy es el día para despertar, hoy debemos de actuar. Dejemos a un lado ese miedo que limita, quitemos del cuerpo esa agonía. Démosle la bienvenida a la libertad. Toda la vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. Radio Insurrecta, la revuelta siniestra.

a contracorriente. He sabido pelear y hacerle frente a ese gran falo que ha ido dibujando la historia para poner a salvo, fuera de peligro, a como desagrado dominio masculino. Y ahora que ha llegado el turno de plantarle cara a este problema que también es tuyo. Mujer pensante, mujer despierta, mujer que lucha, mujer violenta. La agrupación de mujeres. Para un mejor amor. Nadie discute que el sexo es una categoría en el mundo de la pareja, de ahí la ternura y sus ramas salvajes. Nadie discute que el sexo es una categoría familiar, de ahí los hijos, las noches en común y los días divididos. Él buscando el pan en la calle, en las oficinas o en las fábricas. Ella en la retaguardia de los oficios domésticos, en la estrategia y la táctica de la cocina que permitan sobrevivir en la batalla común siquiera el fin de mes. Nadie discute que el sexo es una categoría económica. Basta mencionar la prostitución, las modas, las secciones de los diarios que solo son para ella o solo son para él. Donde empiezan los líos es a partir de que una mujer dice que el sexo es una categoría política. Porque cuando una mujer dice que el sexo es una categoría política, puede comenzar a dejar de ser mujer en sí para convertirse en mujer para sí, constituir a la mujer en mujer a partir de su humanidad y no de su sexo. Saber que el desodorante mágico con sabor a limón y el jabón que acaricia voluptuosamente su piel son fabricados por la misma empresa que fabrica el napalm. Saber las labores propias de la clase social a que pertenece ese hogar. Que la diferencia de sexos brilla mucho mejor en la profunda noche amorosa, cuando se conocen todos esos secretos que nos mantenían enmascarados y ajenos. Roque Dalton. Insurrecta, la revuelta siniestra. Pasa sus días siempre a través de la ventana, soñando el tiempo, barriendo a veces con desgana. Ya muy temprano has preparado el desayuno y ahora tienes que apurarlos uno a uno. Ir al mercado para pelear con el marchante, volver cargada con mil trabajos por delante. Pararte un poco para observar la primavera, sabiendo bien que tu reino no está fuera. Dejar tus manos entre los platos y las telas. Buscar ansiosa la hora de la telenovela. Salir al patio y platicar con la vecina de algunos chismes de su marido en la cantina. Bañar los niños, pues llegan hechos una pena, y luego tienes que ir a preparar la cena. Vuelan los días, aunque tú eres un dibujo de algún recuerdo que interpretaste como embrujo. Ahora cansada, tal vez bastante fastidiada, llega el momento en que no quieres saber ya nada. Cruzas las horas con horizontes siempre iguales. días entre tu casa y la familia. Ves con orgullo cómo ha crecido tu Cecilia. Y nunca supiste que hubo un tiempo que perdiste para ser más que ama de casa un poco triste. Anoche llegué a hurtadillas a la casa y me deshice de esos pesados tacones. Despacito y sin hacer ruido, comencé a quitarme el ajustado pantalón y a limpiarme el rostro, que encerrado entre tanto polvo, rímel y rubor, no dejaba verme. Me paré frente al espejo, miré el tinte que resbalaba por mis cabellos. Noté que necesitaba depilar mi ceja, mis brazos, mis piernas, cortar mi cabello, pintar mis uñas, ponerme a dieta. Eran tantas cosas, cosas vanas. Ya no quería ser yo. Quería dejar de ser yo y empezar a ser lo que soy. Me fatigaban esas visitas mensuales al salón de belleza, esas dietas precisas, esos largos días en tiendas de ropa de segunda con pocas monedas en la bolsa. Estaba harta de las falsas sonrisitas ante el jefe y de las pláticas superfluas con las chicas de la oficina, de los modales impuestos. Solo quería correr, volar, pensar, volver a soñar. No quería más máscaras ni prejuicios. Quería romper ese silencio que me aprisionaba. Al final de cuentas, lo único que nunca podremos comprar en ninguna tienda de cosméticos es un maquillaje para el alma que oculte lo que realmente somos. Nosotras construimos un estuche cada día con la negación de nosotras mismas. Radio Insurrecta, la revuelta siniestra. Junio de 75 en México, no te asombres, se juntaron mil señoras para hablar mal de los hombres. Fue conferencia mundial tal como debe de ser, del año internacional que celebra la mujer. Vinieron de todo el mundo y proclamaron que es gacho que haya mujeres sin rumbo que sigan queriendo al macho. Presidente del Congreso fue el procurador Paullada, le dijeron cómo es hombre, nos preside una tostada. Liberación absoluta es meta de la mujer, pero aquello de que hablamos, que no lo dejen de hacer, aunque sea por favor. La de la UNESCO atacó los escritores latinos, les dijo que eran cobardes y de paso comodinos. Luego la viuda de Allende hizo una cosa muy buena, porque pidió que expulsaran la delegación chilena. Los hombres dan vida de ángel, dijo una buena mujer, porque la tienen a una encuerada y sin comer. Lesbianismo, poligamia, aborto y prostitución fueron tratados pidiendo no más legalización. Liberación absoluta es meta de la mujer, pero aquello de que hablamos, que no lo dejen de hacer, aunque sea por honor. Mucho elogiaron a Indira, a Golda y a Isabelita, damas muy bien liberadas, aunque también mandaditas. Por eso sigo gritando y gritaré hasta la muerte, mujer que no me mantiene, esa me trae mala suerte. Como eran damas decentes, solo ellas son liberadas, y a mis paisanas de plano nunca les dieron entrada. Así dejaron muy frías a mujeres guerrilleras, costureras y marías, asaltantes y placeras. liberación absoluta es meta de la mujer, pero aquello de que hablamos, que no lo dejen de hacer, aunque sea sin amor, aunque sea sin amor, aunque sea sin amor. Cuando faltan 10 minutos para que den las 9 de la noche de este martes 8 de marzo, aquí seguís en compañía de Mundo Coce, que en Berrezar Irratia, si nos escucháis por la radio en el 100.8, si nos escucháis a través de internet en eguskiplaza.net. Y recordamos que estamos escuchando un trabajo que se realizó en el año 2006, La Revolución en Marzo, por el colectivo Radio Insurrecta La Revuelta Siniestra. Y aunque esto tiene 10 años, pues la verdad es que no hemos avanzado gran cosa. vamos a seguir escuchando esta segunda parte de Revolución en Marzo. No te avergüences, hermana, porque cercano está el día de tu total redención. No te avergüences, hermana, de tu humilde condición. Aún en medio del llanto, de tu enorme sufrimiento, es posible el gran contento del futuro que hoy te canto. No todo es pena, quebranto, tristeza, melancolía, felicidad, alegría, sueño, dicha y esperanza. Porque cercano está el día en que los de abajo derrumben a los de arriba, el día en que un siempre viva se escuche nuestro trabajo, como quien corta de un tajo el árbol de la ambición. Así cortará tu acción el desprecio hacia tu clase. Nuestra gloria también nace de tu total redención. No es hermosa la mujer porque luzca plata y oro. Es hermosa porque de oro son sus ansias de vencer. No te avergüences, hermana. Pasa la voz a María, a Rosa, a Juana, a Carmela. Pasa la voz a Manuela, a Victoria y a Sofía. Diles que ahora es el día de acabar con la opresión. Dedícales mi canción y diles que estoy con ellas. Son las mujeres más bellas de tu humilde condición. Ovaldo. Siéntate en sus rodillas, cuéntale tus ilusiones, tú le das amor y sonrisas, radio insurrecta, y él te lo paga a bofetones, pon soluciones, mándale al cuerno. Con soluciones, vete a tu pelo, pelo. Basta ya de dejaciones, pon en marcha tus ideas, hágale en su bañera, ponle matarratas en sus tenas. Con soluciones. Vete a tu pedo y dile, lárgate de aquí, y que seas muy feliz, pero lárgate de aquí, y que seas muy feliz, tú y la foto aquí. No más mujeres torturadas. Ideas. ¡Sí! Date un mes de vacaciones. Con soluciones, mándale al cuerno. Con soluciones, vete a tu pedo y dile, lárgate de aquí. extiendes tus brazos al sol e intentas tocar la luz de la libertad. Recordamos las raíces que te atan al pasado, a tu historia. Estas pueden ser amargas, llenas de humillaciones, vejaciones y lágrimas. Pero mujer, nunca lo olvides, que siempre has sido una luchadora incansable, una guerrera de todos los tiempos, la gran recolectora de amor, sueños, anhelos y alimento. La que puede cambiar las lágrimas por coraje y valor. Solo tú decides. Solo yo decido. Llegar a una revolución donde tenga un espacio y un tiempo, para amar y ser amada, espacio para crecer y tiempo para compartir, espacio para expresarme y tiempo para escuchar,

Del juego para los hombres que quieren amar a mujeres mujeres. 1. El hombre que me ame deberá saber descorrer las cortinas de la piel, encontrar la profundidad de mis ojos y conocer lo que anida en mí, la golondrina transparente de la ternura. 2. El hombre que me ame no querrá poseerme como una mercancía, ni exhibirme como un trofeo de caza. Sabrá estar a mi lado con el mismo amor con que yo estaré al lado suyo. 3. El amor del hombre que me ame será fuerte como los árboles de ceibo, protector y seguro como ellos, limpio como una mañana de diciembre. 4. El hombre que me ame no dudará de mi sonrisa, ni temerá la abundancia de mi pelo. Respetará la tristeza, el silencio, y con caricias tocará mi vientre como guitarra, para que brote música y alegría desde el fondo de mi cuerpo. 5. El hombre que me ame podrá encontrar en mí la hamaca donde descansar el pesado fardo de sus preocupaciones, la amiga con quien compartir sus íntimos secretos, el agua donde flotar, sin miedo de que el ancla del compromiso le impida volar cuando se le ocurra hacer pájaro. 6. El hombre que me ame hará poesía con su vida, construyendo cada día con la mirada puesta en el futuro. 7. Por sobre todas las cosas, el hombre que me ame deberá amar al pueblo, no como una abstracta palabra sacada de la manga, sino como algo real, concreto, ante quien rendir homenaje con acciones y dar la vida si es necesario. 8. El hombre que me ame reconocerá mi rostro en la trinchera. Rodilla en tierra me amará, mientras los dos disparamos juntos contra el enemigo. 9. El amor de mi hombre no conocerá el miedo a la entrega, ni temerá descubrirse ante la magia del enamoramiento. En una plaza llena de multitudes, podrá gritar, te quiero, o hacer rótulos en lo alto de los edificios proclamando su derecho a sentir, el más hermoso y humano de los sentimientos. 10. El amor de mi hombre no le huirá a las cocinas ni a los pañales del hijo. Será como un viento fresco, llevándose entre nubes de sueño y de pasado las debilidades que por siglos nos mantuvieron separados, como seres de distinta estatura. 11. El amor de mi hombre no querrá rotularme, etiquetarme, y me dará aire y espacio, alimento para crecer y ser mejor, como una revolución que hace de cada día el comienzo de una nueva victoria. Gioconda Belli. Radio Insurrecta, la revuelta siniestra.

acción, pues tengo la solución. El remedio mágico se llama educación. Cada cabeza es un mundo, diversidad de culto, de raza, de ideología y metas en conjunto. Es una sociedad global y un mundo bruto. Vivir de la apariencia es ignorar en lo absoluto. El punto, respeto y tolerancia como tema. El lema, ser diferente no es ser inferior ni es un problema. Es un himno a la razón que cambia esquemas. Investiga, aprende y respeta diferencias, dejando alguna herencia. La cooperación con ímpetu, en el alma no hay color ni diferencias en el espíritu. Solo busco paz y amor para mí y para los míos. Seguiré haciendo rap, aunque me metan líos. Es Contreras, en casa magisterio a las carreras. Bribones hasta el cuello en tu zona, cuando quieras. Siempre juntos sin complejos de Babylon System. Esta canción se escribió porque el racismo existe. Siempre juntos sin complejos de Babylon System. Esta canción se escribió porque el racismo existe. Siempre juntos sin complejos de Babylon System. Esta canción se escribió porque el racismo existe. Siempre juntos sin complejos de Babylon System. Esta canción se escribió porque el racismo existe. Aquí en Radio Insurrecta pretendemos crear un espacio abierto a todas las formas de pensamiento revolucionario, siempre que éstas se basen en el respeto y la tolerancia para con los demás. No es, por lo tanto, un foro contradictorio, sino más bien un lugar para escuchar y ser escuchado. Caminar preguntando, diría el viejo Antonio. Queremos agradecer a toda la banda que ha colaborado para que este proyecto se convirtiera en una realidad. A las y los compas que desinteresadamente han vertido su pensamiento y su voz en esta primera producción de Radio Insurrecta. Cuando hablamos de la revuelta siniestra, no usamos el término en su sentido moral, sino como un sinónimo de izquierda. O sea que apoyamos, deseamos, esperamos y luchamos por una revolución social, una revolución desde la izquierda. Haciendo recuento de las luchas femeninas, de la situación de las mujeres en las sociedades local, nacional y mundial, nos damos cuenta de que se han podido dar pasos importantes hacia un cambio verdadero, hacia una mejor vida, una vida digna. Pero también nos damos cuenta que desafortunadamente aún faltan muchos pasos más para conseguir ese ideal, esa sociedad justa, equitativa. Sí, aún falta mucho. Pero no por eso dejaremos de luchar. La esperanza muere al último, dice el dicho. Por eso seguiremos luchando, esperando el momento en que las antorchas del pueblo alumbren la noche en que vivimos y pueda entonces salir el sol. El sol que ilumine nuestra revolución, nuestro corazón. Thank you. Última de esta edición, queremos dar un agradecimiento para toda la banda que nos apoyó voluntaria y voluntariamente, para Adrián, Amparo Ochoa, Arzola, Belén, Boicot, Carlos, Lali, Claudia, David, con dos, Diana, Aragán y compañía, Estopa, Guadalupe, Janet, Laura, León Chávez Teixeiro, Mila Down, Los Muertos de Cristo, Magisterio, Miguel, Odalis, Oscar Chávez, Tachi Albion, Pedro Guerra, Quetzal, Ricardo, Rodrigo González, Sandra, y El Escape, y Escucha 77. Vale, pues, muchas gracias. Salud, paz y libertad. Bueno, pues así, con la presentación de todos los participantes en este trabajo de Radio Insurrecta, la Revuelta Siniestra, pues acaba el disco que hemos puesto hoy con motivo del 8 de marzo. Como quedan aún algunos minutos para que den las 10 de la noche, hora en que termina este Mundo Kocek de hoy, pues nada, seguiremos escuchando más música. A continuación escuchamos al grupo Pistolera con Me Gusta Tomar. Me gusta tomar en la noche y también en la mañana. Cuando tengo un problema o me pega la flojera, la botella me llama. Algunos dicen que tengo un problema, pero yo no entiendo. Porque después de tomar, mucho mejor me siento. Me gusta tomar con la cena y también con el almuerzo. Cada trago voy marcando, celebrando y olvidando las cosas del día. No soy doctora ni estudio la ciencia, pero soy una experta. Que después de tomar, mucho mejor me siento. Esperándote aquí.

Bueno, pues ahí estaba la negra Graciana. Y ahora, ¿dónde estás, Yolanda? Traigo mi par de pistolas, a salirme a pasear. Una es para mi querida y la otra es para mi rival. Yo soy rielera, tengo mi cuar. Él es mi amado, yo pues apenas dos minutos para que den las 10 de la noche de este martes y aquí se despide Mundo Coce. Hoy dedicado al día 8 de marzo y bueno, pues si lo queréis volver a escuchar, el sábado y el domingo hay una nueva ocasión a las 3 de la tarde, si no ya el martes que viene, nueva edición. Agur y buena semana. We'll be right back.